taller, yo soy Estela Salles y conmigo van a tener hasta el final de la semana. Vamos a tener los teóricos y los prácticos conmigo. Así que la idea sería hacer un trato ya desde hoy el primer día. Como no van a cambiar de profesor, o sea, durante esto que falta de la asignatura, si hacemos, si cursamos sin hacer el intervalo, que hacemos un intervalo de 2 minutos para que lo vayan a buscar un cafecito, vayan a buscar agua caliente o se va al baño, pero no hacemos un corte que en realidad de 10 minutos pasa a ser media hora, nos podemos ir de esa manera a las 7:30 o 7:40 cuando pasa el tren, o sea, no pierden el tren. ¿Les parece? ¿Están todos de acuerdo? Sí. Bueno, entonces lo ponemos en práctica a partir de la clase que viene, o sea, comenzamos a las 16 horas puntual. Esto lo aclaro porque después tenemos entrada de alumnos interrumpiendo y, o sea, se empieza a esa hora y no doy marcha atrás porque es mucho contenido de asignatura como para estar reviendo y reviendo los temas. ¿Estamos hasta acá? Perfecto. La asistencia y el modo de cursado ya lo conocen por arqueología. O sea, tienen que tener un 80% de la asistencia, que ahora van a dar una hojita donde me van a poner apellido, nombre y número de legajo. Y esto va a ser para que podamos con Alicia comparar y armar la lista, además de la que tenemos que nos entregaron de como acta de alumno. ¿Está? Entonces, bueno. Que alguno de los delegados empiece con apellido, nombre y número de legado. Toma, Urbano. Todos los alumnos que tengo acá están en el acta original, controlaron el primer día. ¿Tengo algún cursante de oyente? ¿Vos? Bueno, y dos más, bueno. Ahora cuando pasan la hojita me ponen que ustedes no están en lista, que son oyentes para que tengamos. Sí, estamos en lista, pero no nos presentamos en el papel de... Están como figuran en lista, pero pueden cursar para quedar regulares. ¿Pero aparecen en la lista? Pero no, la idea es que se cursara en la lista. Ah, bueno. ¿Me aclaran esa condición? Sí, sí. Todos los que están presentes se anotan. ¿Arrancaste con la lista vos? No importa que vengan de oyentes. No, pero sí, sí queremos tenerlo, o sea, para... Pásamela, si le pongo nombre. ¿Por qué pregunto esta cuestión administrativa? Para tener claro después en el acta quiénes son los que realmente no están. ¿Estamos? Para que no me molestan un poco en toda la universidad, por todo el departamento de alumnos que pasó con los alumnos. ¿Está? Bueno, otra aclaración en cuanto a cuestiones administrativas ya de funcionamiento de la asignatura. Ustedes compraron el programa para la parte de arqueología. Tengan cuidado porque en la fotocopiadora de allá, de la letra, hoy descubrimos que están vendiendo un programa más antiguo. ¿El de adentro? Sí. Es un programa de hace unos años. El que tiene el programa que corresponde es el de... Las dos fotocopiadoras tienen de esta parte el material completo, o sea... Ustedes eligen por precio lo que les conviene. ¿Está? Yo no tengo ni preferencias por ninguna de las dos. ¿Otro tienen problema? Acá armado por clase. ¿Dónde lo compraste vos? Como más de... ¿Me da fíjate? A ver, fíjate qué dice. Vamos a ver qué es lo que dice. Son dos unidades que vamos a jugar. Sí. ¿Y no está hablando de la clase? ¿Eh? ¿Qué más largo? Son las muertes. Bueno, hay algunas cuestiones que por ahí vamos a profundizar que ya algo conocen de la parte arqueológica. Por ejemplo, algunas cuestiones en cuanto al funcionamiento del modelo incaico, del modelo azteca también, que nos va a interesar a nosotros ver el funcionamiento de las unidades sociales básicas o de cuestiones de tipo económico, por eso lo vamos a retomar. Van a leer sea, vamos a detallar la bibliografía, vamos a detallar los temas que hoy, que a mí me, o sea, que van a ser el centro de nuestra atención. Primero, lo que la clase que viene va a ser qué es la etnohistoria, ¿no? ¿Qué relación tiene con la antropología y con la historia propiamente dicha y esta nueva forma, o sea, de hacer historia a partir de estas dos disciplinas? Entonces vamos a ver las corrientes antropológicas y las históricas, vamos a hacer un repaso general, yo supongo que ya lo traen conocido de otras asignaturas que han cursado, por lo menos que en cuanto a las escuelas históricas pienso que no, ya no hay dudas, por lo menos cursaron el taller. Y en antropología creo que habrán visto también algo al respecto de corrientes, entonces bueno, vamos a dar énfasis en funcionalismo, estructuralismo, que es lo que nos interesa a nosotros desde la etnohistoria. Vamos a ver metodologías de investigación etnohistórica y vamos, sí, la segunda parte de todas las clases a trabajar directamente con la fuente, ¿no? Eso, si la fuente no la podemos fotocopiar, yo las tengo todas escaneadas en mi máquina, así que las vamos a pasar por PowerPoint, las vamos a pasar por el cañón y van a ver cómo es una fuente, por ejemplo, manuscrita, que eso es lo que me interesa, que ustedes tengan, si no la vamos a tener en mano porque no podemos ir a un archivo, la vamos a tener como para que la vean ustedes y puedan ir descifrando de qué se trata y cómo trabajar como historiador. ¿En la bibliografía? No, porque después yo voy sacando, todos los años cambio páginas de las fuentes que utilizamos porque me interesa que sea de acuerdo a lo que surge en el curso, vamos trabajando. Pero sí, al respecto de eso de las manuscritas, sí vamos siguiendo el escaneo. Y después de las fuentes editas, sí voy a traer como para fotocopiar algunas páginas en los momentos que vamos a ir trabajando. Que las traemos a clase, o sea, al ser una o dos páginas. Vamos a ver también el problema de los cronistas. Entonces vamos a trabajar con crónicas también. Y vamos a trabajar también desde la literatura indígena. Todas estas cuestiones tenemos que tener nosotros claros que van a sufrir el filtro de la visión del español al respecto de los naturales. Tenemos que ir mirando con ojos muy alzados todo lo que se va ubicando. Ese es uno de los trabajos del etnohistoriador. Y también vamos a ver las posibilidades de la etnohistoria, las posibilidades que tiene en la historiografía colonial americana. O sea, qué aportes da y qué posibilidades dio a la historia colonial. Sí, dame. Para ello vamos a trabajar con, y acá vienen las cuestiones complejas, rasgos estructurales de las culturas aborígenes en el momento del impacto de la conquista. Nosotros vamos a ver dos cortes importantes. Uno va a ser el impacto de la conquista, o sea, la llegada de los españoles a América, y el segundo corte que vamos a ver va a ser las reformas impuestas en América por las estructuras españolas. Por ejemplo, vamos a ver para el caso andino, propiamente dicho, las reformas del Virrey Toledo. Las de Mendoza para el caso mesoamericano. Entonces vamos a ver cómo impacta una reforma política en América. Eso nos va a interesar ver. Suena un lapso muy corto de tiempo, si nos ponemos a pensar que la conquista, ¿cuándo fue? 1492, tenemos como base la llegada de Colón. Pero si pensamos en Perú, vamos a hablar de 1531 o 32. Y si pensamos en las reformas toledanas o de Mendoza, vamos a pensar más o menos para 1570. O sea, es un lapso muy corto de tiempo, donde nosotros vamos a ir viendo cómo se van a el proceso de modificación de estructura. Entonces, esto va a ser muy importante. Vamos a ver no solo el impacto militar, claro, sino también el biológico. Esto va a ser interesantísimo, porque vamos a ver en base a dos corrientes de población, a dos posturas de corrientes de población, vamos a ir viendo cómo afecta también las cuestiones biológicas que vienen a América, desconocidas, cómo afectan a la población americana. Enfermedades, Nosotros vamos a ver con un trabajo de Azaguria y un trabajo de Sánchez Albornoz contrapuestos, o sea, los elegí a propósito contrapuestos, porque bueno, uno vamos a tener una visión muy alcista del centro demográfico y otra no tanto, y nosotros sacaremos nuestras conclusiones. Tiene impactos importantísimos de enfermedades que llegan a América y que llegan a algunos espacios más rápido que las personas, o sea, más rápido que los propios españoles. Por ejemplo, una epidemia que hay de sarampión a los inicios de la conquista, una epidemia de gripe también. ¿Cómo? Viruela. De viruela también, ¿no? Pero, la, por ejemplo, la epidemia de sarampión fue tremendamente mortal en los primeros años de la conquista. Salvo en la zona que yo trabajo, que ahí no hubo descenso demográfico, que después les voy a contar por qué. Yo trabajo la región altiplánica, o sea, lo que es actualmente Puno. Que en la época de la conquista, o sea, del antiguo reino Pacaje, son aymaras, yuros, y que después se convirtió en la época colonial en el reino de Chucuito. Y hoy es Puno, para que se ubique. Ahora después les cuento por qué. Y vamos a ver el impacto, por supuesto, cultural. Vamos a ir viendo qué cuestiones perduran, cuáles no. Ahí va a ir también asociado lo religioso. Bueno, trabajaremos el traumatismo de la conquista. Todos esos términos tienen una carga ideológica muy importante y se irán dando cuenta. Surgimiento y caída de alianzas blanco-indígenas. Esto también va a ser, es un tema claro, claro, es importantísimo ir viendo los roles que van cumpliendo los distintos actores sociales en el proceso de conquista. Por ejemplo, el rol de los jefes étnicos, vamos a ir viendo, ¿no? Cómo va cambiando y cómo adquieren esa capacidad de negociadores entre un grupo y otro. Resistencia y pervivencia clandestina. Acá vamos a trabajar con unos del Taqui Ongoy, que lo habrán sentido nombrar alguna vez, habrán escuchado canciones seguro al respecto, y otro va a ser el movimiento neo-inca, que termina con Tupac Amaru. Vamos a ver las interpretaciones historiográficas del proceso de conquista. Ahí vamos a leer desde Nathan Baxter, un estructuralista, hasta Sir Stern, o vamos a ver, bueno, Todros, distintos autores que van dando la visión del otro. ¿Se acuerdan cuando trabajábamos la otredad hasta lejos del tiempo? Bueno, acá lo vamos a ver ya en bibliografía, cómo se trabaja desde la visión de los originarios de América. Con Todros se va a ver bien, con Baxter también. Se ríen cuando dije lo de la otra edad. Vamos a ver la legitimación de la conquista. La polémica sobre la libertad indígena. Y también vamos a ver, o sea, la polémica sobre el indígena. A ver, surge una cuestión muy importante entre la iglesia y las juntas en la península ibérica al respecto de definir cómo se lo considera el indio. El natural es un ser humano, si es un ser humano igual al español, si es un ser inferior, si es comparable con un animal. O sea, hay toda una controversia en definirlo. ¿Vamos? Bueno, después va con las reformas de Toledo, vamos a ver el ordenamiento estatal, el ordenamiento virreinal en América. Vamos a dar énfasis en especial en los gobiernos de Toledo y de Enríquez, en distintos espacios. Vamos a ver la crisis y los reordenamientos políticos, económicos y de religión. Las rebeliones indígenas, ya dijimos, y acá viene un tema que es central: encomienda y tributo. Vamos a ver la cuestión de la evolución de la encomienda, de la encomienda peninsular cómo va a ir marcando cambios hasta convertirse en la encomienda del Perú, porque no es lo mismo que la caridad. Vamos a ir mostrando las diferencias. Encomienda una institución peninsular, aclaro que se la transporta en América y le van cambiando su significado. Acá yo siempre digo que es interesante, que sería muy interesante que antes de América I ustedes hubiesen cursado medieval, por ejemplo, porque hay muchísimos rasgos medievales que se transportan desde la península a América y que, bueno, les va a costar un poco interpretar algunas cuestiones al respecto, que no tienen la base de conocimiento, pero vamos a hacer lo posible y lo imposible para que puedan interpretar. ¿Estamos? Desde estructuración de las culturas indígenas, vamos a ver, acá lo que me va a interesar también es pervivencia hasta la actualidad, rasgos culturales. Ustedes se darán cuenta y habrán visto que hay muchas cuestiones culturales presentes hoy en Latinoamérica. Quizás nosotros que vivimos en Buenos Aires no tenemos tan cercanas esas pervivencias, pero si pensamos, por ejemplo, en Perú y Bolivia, o sea, ¿cómo explicarían ustedes que el presidente de Bolivia asume en sus mandatos y previamente a jurar ante la Constitución hace, o sea, jura en una ceremonia de tipo aymara? Entonces, quiere decir que hay cuestiones culturales que aún hoy están presentes. ¿Estamos? Por más que queramos borrar, quieran borrarlos algunos. El tributo también va a ser importante, viendo la evolución del tributo, desde el tributo en especies al tributo en circulante. Y eso justamente en el periodo que nosotros trabajamos y con las reformas se va a ver claramente este tributo cómo funciona. También vamos a ver la controversia en la formación de la hacienda, o sea, de la encomienda, sí o no surge la hacienda. La hacienda como una institución monoproductora, capaz de proveer de algún producto, valga la redundancia, necesario a otro. La hacienda no producía para un sector específico, o sea, con un hinterland, por ejemplo, si nosotros pensamos que podía funcionar en beneficio de producir para Potosí. La hacienda producía para exportar. La hacienda sí produce para, perdón el curso, la hacienda produce sí para la autosubsistencia. Bueno, otro de los temas que es central para nosotros es la dualidad, ya vamos a ver dualismo, porque justamente en el mundo andino funciona todo por medio de la dualidad, o sea, por la partición. Eso ya algo habrán visto con Alicia, seguro. Bueno, vamos a ver que el equilibrio justamente se logra de a dos en el mundo andino, entonces vamos a ver cómo funciona todo desde, ¿se acuerdan el Tahuantinsuyo dividido en cuatro partes, dos y dos? Vamos a ir viendo hasta las unidades básicas elementales esa dualidad presente. Reciprocidad y redistribución, bueno, esto es fundamental, vamos a ver. Control vertical de pisos ecológicos, acá vamos a trabajar principalmente con John Murra, que es el primero que habló del control vertical de pisos ecológicos en su tesis doctoral, y después lo retomaron muchísimos autores, pero su tesis, ustedes van a leer unos capítulos de su tesis, donde justamente trabaja los cinco casos principales de control vertical y de manejo. Bueno, vamos a trabajar tema más que central, la minería. En especial vamos a dar énfasis en la mano de obra en la minería y el control de recursos mineros a partir de los cambios en el sistema, o sea, en la tecnología, en el método de amalgama, principalmente. Cambios que, por supuesto, benefician a unos y perjudican a otros. La minería es central, ustedes habrán ya escuchado, pero no hace falta que que lo resalte, pero es central en la economía de la época. Para que tengan idea, es uno de los pilares del mundo conocido, la minería en Potosí, en el periodo que nosotros vamos a ver, que es, bueno, es uno de los temas claves de esta asignatura. Nos vamos a manejar principalmente con el texto de Steve Stern, aquí, Los mineros de la montaña roja, y bueno, si hay tiempo, pues vamos a ver si trabajamos otros. Y bueno, vamos a tratar de que surjan temas por ahí que no están tanto en la bibliografía, pero que se entienda muy bien algo que para mí es central, es el surgimiento de la mano de obra libre en el medio. Bueno, mita y tributo también vamos a trabajar. ¿Se acuerdan de la mita incaica? Bueno, esa mita cómo va a ir evolucionando en un turno rotativo de trabajo en las minas, en la mita también va a haber una mita agrícola, ¿no? Y textil también va a haber. Bueno, vamos a ir viendo cómo va a ir cambiando y cómo cumple un rol fundamental en la minería. Bueno, luego de la reforma de Toledo vamos a ver la implantación del sistema de reducciones. O sea, cómo se desarticula la IU, cómo se forman pueblos o barrios, entre comillas, desestructurando la IU. ¿Se acuerdan? ¿Cómo funcionaba la IU con el control vertical? A ver si lo entendieron. ¿Se acuerdan del control vertical de pisos ecológicos? ¿Qué pasaba? O sea, ¿para qué estaba presente? ¿Se llevaba adelante el control? ¿Lo leyeron? A ver. Por ejemplo, no recuerdo haber leído. ¿No habrá? ¿Explicó Alicia? Bueno, el control, a grosso modo, vamos a explicarlo. Sí, los curacas trabajaban, curacos en los malcos, eran los intermediarios entre... Existía una unidad básica común que era el ailio, ¿sí o no? Eso se conoce. En el ailio estaba repartido en mitades, una mitad... ¿Que cómo la llamaban? Mitades, vamos a decirle. Vamos a aplicar urina, nada, etc. Hay dos jefes étnicos en cada mitad. Bueno, y un jefe étnico que, o sea, uno tiene más importancia que el otro, entonces es el que maneja esa cuestión del control vertical. ¿Qué deciden? De cada miembro de estos ailios enviar, o sea, no dejan de pertenecer al ailio, sino que se los envía a otras regiones a obtener los recursos naturales que no se pueden obtener en la región nuclear. ¿Está? Por ejemplo, supongamos, en la zona que yo trabajo, que es altiplano, estamos a 4.000, o sea, en el Titicaca, estamos a casi 5.000 metros de altura, es una zona de pastoreo. Entonces, en esta zona yo puedo, los jefes étnicos podían dirigir a su grupo en la zona nuclear solamente a pastorear, un pasto natural. Un pasto, o sea, que no es abundante tampoco. Entonces, ¿qué hacían? Enviaban a la zona productora de maíz un grupo. Otro grupo a la zona productora de algodón. Otro grupo a la zona productora de ají. Otro grupo a la zona productora de coca. Pero estos grupos seguían perteneciendo al grupo original. O sea, seguían respondiendo sus jefes étnicos, por más que estaban muy alejados. Eso es lo que se llama, lo llamamos nosotros en nuestra historia, asentamientos de tipo salpicado. Salpicado. ¿Por qué? Porque vamos a tener conviviendo en un mismo espacio geográfico miembros de distintos ailios, o sea, familias de distintos ailios. ¿Se entiende? Porque justamente buscan el recurso necesario. ¿Sí? Los yanacoras son los que pierden el vínculo, o sea, vendrían a ser los equivalentes a... ¿Se acuerdan del ostracismo? Sí. O sea, no tienen más nada que ver con los jefes étnicos ni con la comunidad. Esos serían los yanaconas, serían, Los mitimaes es otra cosa. Nada que ver, o sea, los mitimaes es un grupo que, o sea, se lo envía a otro lugar. Generalmente los mitimaes eran, o sea, equivalentes a la deportación del Antiguo Oriente, más o menos. ¿Por qué? Porque generalmente lo que se hace es un juego para desestructurarlos, o sea, se los manda a otro sitio para que no conozcan el sitio, ¿no? Entonces dependan de la autoridad de turno, ¿se entiende? O sea, es una cuestión de manejo de sometimiento. El control vertical es otra cuestión, o sea, se mandan grupos pequeños a producir y todo fluye hacia la zona nuclear. ¿Para qué? Para lograr que los miembros de la zona nuclear y los otros miembros que están en distintos lugares tengan todos los recursos para sobrevivir. ¿Se entiende? ¿Todos entendieron? ¿Estos grupos lo que producen se los llevan a la zona nuclear? Sí. ¿Se los llevan todos? Sí, hay un, acá hay que aclarar, y eso lo vamos a ver después con bibliografía específica, lo que tenemos que tener claro es que existe un almacenamiento de recursos y a su vez después una redireccionalidad de los recursos. Por eso hablamos de reciprocidad y redistribución. ¿Está? Esto después lo vamos a ver muy técnicamente cómo funciona. Pero para grosso modo, para que ustedes tengan claro, el control vertical funcionaría de esta manera, o sea, con espacios lejanos donde se obtienen recursos y donde fluyen a una zona nuclear donde existen jefes étnicos, ya de distintas escalas, hasta lo que nosotros llamamos entre los aymaras, el malcu sería el de mayor importancia, que reparten los recursos. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entiende más o menos? O sea, si nosotros nos ubicamos, como yo les decía, a 5.000 metros a orilla del Titicaca, vamos a ver si sí, que es muy necesario, o sea, ahí lo único que podemos cultivar es que, además del bichu ese que les dije que nace de manera natural, ¿qué podemos cultivar a esa altura? ¿Alguien anduvo por el Titicaca? Nadie. Tubérculos. Ahí lo único que se puede cultivar, tubérculos. Y bueno, necesitan un cuidado muy especial. ¿Por qué se les ocurre? Según lo que habíamos leído, por el tema de las heladas. Ah, a ver. Y por eso se cultivaba en bancales, tipo terrazas, con agua constantemente para que el vapor y la humedad haga puede que no ser. Se hiele. Igual hoy en día no tanto en terrazas, sino plano, pero sí, por supuesto, con mucho cuidado por la cuestión. O sea, tenemos que pensar que a orilla de Titicaca, o sea, no tenemos, es bastante llano. Pero sí, por supuesto, no podemos cultivar nada externo porque se hiela la noche. O sea, los cambios climáticos durante el día son muy fuertes. De un día al mediodía de sol radiante y caluroso, pasamos a una noche muy fría. Entonces, ¿esto qué produce? Deshidratación. Por eso es muy fácil guardar justamente el producto que se obtiene de los tubérculos, que cuál es, fabricarlo y guardarlo. No, ¿qué producto es? Ustedes lo conocen hoy como curechés. El chuño. El chuño es, ¿qué es el chuño? Es la papa disecada, o sea, se la va cortando en trozos muy pequeños o en lonjas, ¿no? Y se lo deja al medio ambiente a disecar. O sea, con el calor extremo del día y el calor, el frío extremo de la noche, se va deshidratando. Y eso permite ser guardado durante mucho tiempo en el año. Cosa que, si nosotros queremos guardar la papa en estado, o sea, como tubérculo, es imposible. ¿Qué le sucede a los días? Exactamente. De esta manera sí se mantiene. Y el puré chef que le dije recién es justamente tomar, o sea, la empresa que lo produce, toma del ejemplo de lo que sucede en el altiplano, o sea, de lo que se hace en el altiplano, para que tengamos presente cómo también algunas cuestiones perviven. ¿Mm? Bueno, esto debería haber comentado, decía, ¿cuál es el grano característico o el cereal característico del altiplano? ¿Eh? No, maíz, sí, pero hay otro. El equivalente al arroz. Nadie lo sabe. ¿Eh? Para la próxima lo averiguo. Se llama quinoa. Esa. La quinoa. ¿Lo habrán sentido? Ahora con tanta inmigración peruana que tenemos y boliviana, se venden los almacenes quinoa. Yo los vi, son muy chiquititos. Es muy chiquitito, son granitos muy chiquitos, pero es un cereal muy proteico. Uno lo ve como no muy llamativo, pero mezclado, por ejemplo, con melaza de maíz, con el quero, sí, el famoso quero, eso se mezcla y, por ejemplo, se hacen una especie de tortillas con tipo waffles o panqueques, y se come muchísimo en el altiplano, o sea, se consume mucho también acá en la provincia de Buenos Aires con la inmigración que hay alto peruano. Bueno, volviendo. Entonces nos vamos a tener que acostumbrar a muchísimos nombres y cosas nuevas, por lo visto. A ver si algo quedó. Bueno, los movimientos, ya dijimos, el Pachiomo y el Neo-Inca, vamos a ver. Y vamos a así enfatizar algunas cosas en las que yo trabajo, que es justamente en la provincia de Chiquito. O sea, el sur de Perú vamos a trabajar. Ahora vamos a ver los autores, pero sí lo que les quería aclarar, ¿por qué? O sea, ¿cómo surgió esto de trabajar Chucuita? Ustedes saben que esta asignatura abarca Mesoamérica, y abarca, o sea, lo que tenemos que trabajar es Virreinato de Nueva España y Virreinato del Perú. O sea, en el periodo de la temprana colonia. Nosotros no vamos a ver las reformas borbónicas con la formación de nuevos virreinatos. O sea que prácticamente América dividida en dos grandes virreinatos. El caso de, bueno, por supuesto, tenemos mucho más cercano nosotros el caso del Virreinato del Perú, o sea, lo más familiar para nosotros. Y muchísimos autores han trabajado, han visto de ejemplo el caso de Chucuito como un ejemplo de un reino altiplánico. Y bueno, comenzamos acá a trabajar en la época que estaba de titular de la asignatura Daniel Santa María, comenzamos a trabajar el caso de Chucuito y encontramos muchísimas fuentes al respecto que nadie había trabajado sobre este caso. Y nos adentramos justamente porque queríamos saber algunas cuestiones que habían surgido en Ayacucho en el siglo XX. Se imaginarán, o sea, qué es lo que surgió en Ayacucho, ¿no? Un movimiento, que tenía que haber un movimiento... ¿Alguien sabe? ¿A Ayacucho le suena? ¿Leen historia política americana, latinoamericana? ¿Escucharon alguna vez hablar de Sendero Luminoso? Bueno, se nos ocurrió comenzar a trabajar esa zona nosotros, para ver qué rasgos podían estar presentes en la sociedad previos al surgimiento de este movimiento. Nos retrotrajimos, ustedes saben por Marlowe, que el historiador desde el presente hace preguntas al pasado. Entonces comenzamos a hacer preguntas y preguntas al pasado y comenzamos a ver que esta zona era estratégica. Era tan estratégica que en el momento de la conquista el rey de España decide quedársela para él. O sea, no decide darla en encomienda. ¿Se entiende? Entonces, por esta razón nos centramos a trabajar esta zona específica, que es excepción en muchas cuestiones, pero que es interesantísima porque la documentación que logramos ver para trabajar desde la historia es sin igual. O sea, nos hemos cansado de encontrar fuentes que inéditas, o sea, que las hemos editado. Así que esta es la cuestión por la que nos interesa que conozcan el caso de Chucuito. Bueno, la bibliografía que manejamos es muy... que manejamos ni ella ni super yo, más o menos, es la siguiente. O sea, son continuidades, estos textos después los van a seguir viendo en América 2 y América 3. Claro, o sea que tienen su inicio acá y después siguen ustedes con los siglos posteriores. El texto de Azadurian, que es interesantísimo, sobre la crisis demográfica del siglo XVI. Azadurian es, no hace falta, ¿ha leído algo? Sí, sí. ¿En qué materia? Bueno, sea, Hadovian es uno de los principales historiadores enfocados hacia la demografía, pero desde una impronta muy estructuralista hacia los temas, hacia las cuestiones justamente de Latinoamérica. En especial él ha trabajado en Twitter, o casualidad. Entonces, él se ha dedicado a trabajar la explotación de la mano de obra. Entonces, es interesante ver cómo desde su visión, bueno, ve el caso del descenso demográfico. Vamos a leer a Peter Bakewell, que tiene, bueno, su obra, tiene unas cuantas obras, pero esta principalmente, que está en español, por suerte, Los mineros de la montaña roja, van a leer ustedes 5 capítulos, donde van a ir viendo la evolución de la minería en el Cerro de Potosí. La evolución técnica y la evolución en cuanto a mano de obra. Vamos ahí a enfrentar las cuestiones del surgimiento de la mano de obra libre y la forzada en Potosí. La montaña roja, esta es el Cerro de Potosí, al que se refiere. Tiene otro libro más nuevo, si hay alguien que lea perfectamente inglés, lo traemos al respecto. Lo que tienen estos autores, para los casos andinos, muchísimos de habla inglesa han investigado y han escrito, y el impedimento que tenemos es que no los pueden leer. Por ejemplo, para el caso de La Conquista, John Eliot el año pasado publicó un libro interesantísimo, ¿no?, justamente sobre la visión de la conquista de la península en relación y enfrentada a la visión de la conquista que tienen de América del Norte, o sea, la región anglosajona. Es interesantísimo, pero está en inglés. Entonces, también ahí tenemos el freno de que no tienen acceso a la lectura. ¿Por qué no se traducen esos libros? Y porque traducir, o sea, lo tiene que emprender un editorial y es caro. Entonces, sí, se traducen, pero por ahí tardan 5 años en aparecer las traducciones. Y si se lee el idioma, uno lo tiene en el momento. Por eso es importante que los estudiantes de historia, o sea, vayan a aprender los niveles obligatorios y aprendan otros, ¿no?, para justamente tener las lecturas enseguida en mano. ¿Cómo? No digo que no se prenda a leer. No, lo que dan es algunas herramientas que puedan traducir algo. Pero sí, lo interesante sería que hagan cursos. Aparte, hay cursos gratuitos, aclaro, en la Universidad de Buenos Aires, para cualquier estudiante universitario, que no importa que no sea de Buenos Aires, lo puede cursar. O sea, no es que tienen que gastar pagando profesores de idiomas. Busquen eso. El Centro Cultural Roca tiene los mejores cursos de idiomas. También, y está cerca. Entonces, busquen esas cuestiones porque son herramientas que van a utilizar mucho después. ¿Cómo? Igual que tener tiempo. Sí, pero bueno, veamos que después lo van a necesitar mucho. Luego, bueno, vamos a leer el tercer autor que tienen ahí en el programa, es el texto de François Chevalier, que es sobre justamente la evolución de la encomienda a la hacienda. Él piensa que tiene que ver. Luego vamos a ver el texto de Nancy Farris sobre la sociedad maya, interesantísimo ese texto. Ustedes van a ver desde el punto de vista religioso cómo trabaja Nancy Farris algunas cuestiones que perdieron hasta hoy. Es un libro brillante, es como el de Grusinski. Van a ver, ¿Grusinski leyeron algo? Son autores difíciles. ¿Qué autor tuvieron más difícil en el taller? ¿Cuál les costó más? Kosselek. Bueno, Grusinski está a la altura de Kosselek. Más o menos la misma forma de pensar, o sea, pero son textos muy ricos, o sea, que nos forman. Luego el texto de Gibson, Las sociedades indias bajo el dominio español. Este texto, o sea, les busqué un texto chiquito, cortito, de Gibson, si no está el libro completo, pero esta es una síntesis que sacó de su libro en la historia de América Latina, en la de Cambridge. O sea, ahí hay compilados de varias obras, bueno, ustedes van a leer ese texto. Después el de Grusinski, que es hermoso. La colonización del imaginario. Esto trabaja. O sea, cómo se conquista las mentes en cuanto a religión. Luego el texto de Hale, que trabaja también los orígenes del sistema de la hacienda, el caso de Chancay, bueno, trabaja justamente también, es el que enfrentamos con Chevalier, si tiene que ver o no la hacienda con el entorno. El texto de Lorandi y Mercedes del Río, que lo tienen que leer para la próxima clase, que es un texto teórico sobre qué es la etnohistoria. Ya está separado en las dos fotocopiadoras para que lo fotocopien. Entonces, este va a ser central y les va a dar todas las teorías vigentes sobre antropología y sobre historia. Ana Lorandi, ustedes saben quién es, y Mercedes del Río. Ana Lorandi es una de las primeras etnohistoriadoras argentinas, trabaja en la Universidad de Buenos Aires, ya se tendría que haber jubilado, pero sigue trabajando. Ella dirige el Centro de Estudios Etnohistóricos de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, es una institución en la Argentina sobre la historia. Ella trabajó con una corriente en América Latina que se inicia en el Perú, justamente con los trabajos etnohistóricos, con Franklin Pease, que fue un historiador peruanista de primera línea. Bueno, y Ana Lorandi, siguiéndolo a Franklin Pease, empieza con esta línea. Y Mercedes del Río, que es una investigadora argentina también, que estudia y ejerce como historiadora en la Universidad de Washington, pero que trabajó en esta universidad y era de esta zona. Vivía acá, vivía entre las rodillas. Bueno, Mercedes del Río trabajó en conjunto con Ana Lorandi para este texto. También tiene una producción desde la editorial muy importante. Bueno, luego vamos a leer de John Murra, dos horas. Vamos a leer La sociedad andina antes de 1532, que es la obra que aparece en la colección de Historia de América Latina, la de Kempis. Y luego vamos a leer, bueno, la sinopsis de su tesis doctoral, El control vertical de un máximo de crisis ecológico. Estos son textos, aclaro, muchos de ellos que ustedes tienen, por ejemplo, ese de Murra, ya ni se consiguen, ya están recontragotados, no se consiguen. Pero si quieren fotocopiarlos, yo tengo los ejemplares, no hay problema, los fotocopiamos para que tengan una fotocopia completa. Sí, están acá para ustedes el capítulo. Bueno, luego de Franklin Pease, vamos a leer Curacas, reciprocidad y riqueza. Y vamos a dar la breve historia contemporánea del Perú, ya son dos obras básicas y de un peruanista. De Horst Fitchman vamos a leer El Estado y su evolución a principios de la colonización de América. Ahí vamos a ver los cambios, cómo se forma el Estado en América. Cómo va tendiendo a formarse ese Estado, entre comillas, moderno. Fitchman, aclaro, es un investigador, es un historiador formado, pero se dedica justamente a trabajar los temas de Estado. Es alemán, cerradísimo. El texto es bastante complejo, les aclaro, porque del alemán se lo tradujo al inglés y del inglés se lo tradujo al español. Entonces tiene a veces algunos párrafos incomprensibles, porque la lógica de desarrollo en el idioma alemán es muy diferente a la del inglés y muy diferente a la del español. Entonces ha sufrido eso de los filtros, que yo les decía hoy al inicio, los filtros en cuanto a la visión de cada idioma. Entonces, acá vamos a tener que tener bastante ojo. Después vamos a leer de José de la Puente Brunque, un historiador peruano también, que se dedica a cuestiones, es historiador y abogado. Entonces ha trabajado más en cuestiones institucionales y su tesis doctoral, que ustedes van a leer unos capítulos, es justamente sobre el tema de la encomienda. O sea, es uno de los que trabaja el tema de las encomiendas centrales. José de la Puente vive, joven, es más, lo podemos traer a que hable acá, etc. Pero es, o sea, la palabra mayor sobre el tema de encomienda. Van a leer unos capítulos de su tesis. Vamos a leer de Sánchez Albornoz, bueno, una visión que no es la de Azaduyán sobre el tema de la población de América Latina, y le vamos a criticar bastante, a los que nos gusta criticarlo, y los que les gusta Sánchez Albornoz lo van a adorar. quizás porque ya van, o sea, ya se irán dando cuenta la impronta que tiene esta parte de la asignatura desde esta visión. Se dan cuenta por los títulos de las obras, ¿sí o no? Me dicen sí o no. ¿Qué está diciendo? Me acordé de cómo se llamaban las asignaturas antiguas en el profesorado. Que ya en el profesorado de historia originalmente las asignaturas tenían otros nombres. No les conté a los que fueron mis alumnos, tenían otros nombres. Por ejemplo, yo tengo mi título que se los traigo si quieren en la clase que viene, por ejemplo. Sociedades neocoloniales, sociedad burguesa, sociedad feudal, están en los títulos de las materias que vives, medievales, modernas, neocolonial era América 3, y tenía una historia, o sea, lo que marcaba era la historia de la universidad, del cierre y de la reapertura con profesores que con cierta impronta marxista. Entonces, las asignaturas traían esos nombres, bueno, por supuesto, yo fui la primera egresada, llevé el programa de la carrera, o sea, el plan de estudio de la carrera llevé con el analítico, lo entregué así y se quedaron acá, no sé, era no rogando a los dioses, pero no sé, implorando a quién, que no iba a pasar recién con esos títulos de materia. Me lo sellaron. ¿Pero qué hizo el ministerio? Inmediatamente, si lo sellaron, lo aprobaron el primer título y sirvió de precedente para otros títulos, pero mandaron una carta que había que cambiar los títulos a todas estas materias. El contenido no importa, pero el título había que cambiárselo. ¿No? Porque todo el problema venía por qué institución que tenemos muy cercana. La Iglesia, exactamente. La Iglesia, aparte, contraponía su profesorado de Mercedes contra el nuestro. Y con un profesorado muy izquierdoso, digamos, con esos títulos a la vista. Bueno, sigamos, esas son las anécdotas de esa época. Nos hacían cursar materias y materias, nunca nos dejaban recibir. Cursamos 35 materias de profesorado. ¿Por qué? Porque el terror era que rebotaba el título. Pasó y bueno, esa fue. Mejor. ¿No tenía el plan aprobado? No, no tenía las incumbencias aprobadas. Ah, bueno. Entonces, alguna vez que pasó ya se sentó el precedente. Sí. La cosa era que pasara uno. Claro, pasó uno y listo. Bueno, yo cuando se lo llevaron para adentro dije, no rebota, y no venía ni rebota, ¿no? Pasó. Y ahí, bueno, genial. Volviendo. Bueno, van a leer un texto pequeño mío sobre la evolución tributaria de Chucuito y lo que me interesa que vean es cómo va cambiando el tributo. Luego van a leer el texto clásico de Daniel Santa María, que lo tienen que leer para la clase que viene, que es sobre la historia y la etnohistoria, que es una sugerencia para los antropólogos. Daniel fue uno de los fundadores de la etnohistoria en Argentina y fue el titular de esta asignatura. Yo era su ayudante cuando él era titular. Ayudante de segunda era yo, para que tengan idea. Brillante, es un historiador que se fue después. Por esas cuestiones que tiene la UNLU, se terminó yendo a Jujuy. A trabajar esa cuestión de que no saben, no se sabe valorar lo que se tiene. Exacto. Perdimos unos cuantos excelentes profesores, pero él es uno de los fundadores de la carrera, ¿no? Y un historiador brillante, dos veces doctorado en La Plata y doctorado en la Universidad de Rostock en Alemania, brillantísimo, así lo perdimos. Phil Stern, vamos a leer Los pueblos indígenas del Perú y el desafío de la conquista española. Volviendo a Daniel Santa María, para que tengan idea cuál era el cuadro de profesores que tenía él. Él era el titular, la parte de arqueología era una clase, y estaba Gladys Eresoli, la ayudante de Alicia. Y los ayudantes de Daniel éramos el JTP, era Raúl Franklin, y la ayudante era yo. Y otro muchacho, Oscar Edelstein, que hace el doctorado conmigo en la universidad. Pero Raúl era su JPP, era, o sea, hoy uno ve que todos, se fue Daniel y todos están, y hablamos, o sea, de los grandes profesores, etcétera, y para mí es un genio. Bueno, de CSR decíamos, vamos a hablar de los pueblos indígenas del Perú y el desafío de la conquista española, y acá lo que vamos a enfatizar principalmente va a ser el caso del movimiento del Tacna, ¿no? Y van a traer ustedes ejemplos también de lo que conocen. Vamos a tratar que lean, que es el que sigue, Pierre Rivière. Es un texto excelente, pero tiene un problema, está escrito en francés. Entonces, vamos a apelar a que es un francés bastante entendible. Vamos a apelar a que hagan el intento, son poquitas hojas, de leerlo, y si no lo explicaremos en clase, ¿no? Pero es interesante para que vean el caso en Bolivia, principalmente, y el funcionamiento de los jefes étnicos. Bueno, a ver lo que habla. De Nathan Bachtel. Bachtel es un francés, se darán cuenta ya por el título, el segundo título, más o menos de qué se trata. Trabaja los indios del Perú y la conquista española, el primero que tenemos que trabajar, que vamos a leer, que es el de la colección de Historia de América Latina, y luego vamos a trabajar los vencidos, los indios del Perú frente a la conquista española. O sea, los vencidos, una visión desde abajo, vamos a ver. Y tiene un capítulo que ustedes van a leer que es la estructura y otro que se titula la desestructuración. O sea que claramente se darán cuenta qué corriente pertenece, ¿no? Es un texto riquísimo. Si bien fue escrito en la década de los 70, en el 70 fue escrito, o sea, es de los primeros que hay sobre historia colonial latinoamericana y con esta visión. Es riquísimo en cuanto a todos los temas que trabaja. Les va, o sea, acá claro que la mayor parte de la bibliografía les va a encantar. O sea, es bibliografía que no la van a tomar y dejar porque no les interesa, sino que es una, todas muy atrapantes. Perdón, una pregunta. ¿Ustedes dejaron la fotocopiadora por...? Ya está toda la caja. Si quieren sacar, ya tienen todo. O sea, yo ya lo dividí en las dos por clase. Ah, por clase está dividido. Igual hoy separé, ya los dos primeros autores para que vayan a fotocopiar, pero está el que tiene circulante y puede comprar, ya lo puede sacar todo. Es una caja. No, quería saber eso, si está dividido por clase para saber lo que... No. Ya saben, igual yo clase por clase, por las dudas les voy avisando porque se les traspapela siempre todo. Pero están muy organizaditos los dos. Bueno. Cosa que me resulta medio sospechoso. Fui acá a la de Rubén y me recibieron con todo armado. Y allá ya lo tenían, ¿no? Qué bueno. Debe ser para después escucharme, pero ya. Y el último que leemos es el de Immanuel Wallerstein. A Wallerstein lo conocen. Bueno, ¿qué leyeron de Wallerstein? ¿De qué lo conocés, verdad? No, de nombrarlo, digamos. Claro, se puso a Brodel, ¿no? Dice. Sí, Wallerstein es el director del Centro Fernán Brodel. Ah. Justamente. Sí, tiene. Yo no diría, no es un marxista clásico. ¿Mm? Pero tiene, o sea, trabaja con algunas cuestiones que lo acercan. Un marxista, lo que te gusta, ¿no? Wallerstein tiene su tesis doctoral brillante, que es el moderno sistema de la economía mundo. Él, su tesis, ¿qué es lo que propone? Que la globalización no es un invento de ahora, sino que la globalización ya viene del descubrimiento de América. Y el capítulo que ustedes van a leer es la periferia en una época de crecimiento lento. Justamente porque en su obra, al final, lo que él quiere demostrar, que no lo vamos a leer, pero me interesa este detalle que vean ustedes, es que justamente América Latina al ser proveedor de materias primas, continuamente, o sea, materias primas desde sus inicios, ¿con qué? ¿Qué era lo que se exportaba? Metales, hasta luego, en el siglo XX, todo lo que se nos pueda ocurrir, ¿no? O sea, fue marcándose como un sitio periférico dentro del capitalismo. ¿Se entiende? Un espacio, digamos, distinto, subalterno al capitalismo, ¿no? Sometimiento. Lo que está marcando es eso, es que la globalización no es un invento, se me escapan todos ya, no es un invento del siglo XX. ¿Estamos? Bueno, ya que se escapan. Ah, modo de evaluación. Se escapa, pero eso tiene que dar claro desde hoy. Este año cambio el modo de enseñar. Me cansé de los parciales domiciliarios porque me copian y pegan, copian del compañero y rehacen y bueno. Y me han aparecido de otro año otro parcial igual. O sea, se saben todos los, tienen todos los recursos para. Parece que hay bancos de trabajo. Entonces, este año va a ser un parcial. Yo voy a dar previamente preguntas. Y ese día vamos a sacar al azar, vamos a traer a alguien de afuera o alguno de acá, sacamos al azar dos preguntas y se resuelven esas dos preguntas. O sea, 10 al azar. Pero sí, las voy a dar previamente para que las desarrollen, ustedes a ver, estudien los temas, que es lo que me interesa, y después bueno, puedan resolver bien su parcial. ¿Estamos? O sea, ese es el modo de parcial. Ustedes saben que tienen que tener aprobado un parcial, pueden recuperar otro, o sea, el de Alicia o el mío. Si pretenden integrar con promedio 6, van a dar integrador con nosotras dos. O sea, luego eso se unifica en un examen. Y el integrador tiene que, tienen que obtener 7 o más puntos para aprobar. Si no, el examen final regular, como ustedes quieran. O sea, nosotros somos muy buenas en cuanto a la corrección, ya nos conocen, o sea, no somos exigentes, eso sí. Para dudas, o sea, ustedes saben que en esta parte me buscan y no hay problema, y si quieren leer otra bibliografía, además de la que existe como obligatoria, agregamos. ¿Estamos? No hay problema en eso, o sea que se contactan conmigo de alguna manera, me dejan algún papelito en el casillero, me avisan como pueden, pero explicaciones extra, aparte, no va a haber problema. Para la próxima clase vamos a empezar. Las dos primeras horas tenemos el cañón. Entonces vamos a darle ahí con la parte teórica rápido, para así la segunda parte trabajar con la parte práctica cuando ya no tenemos el cañón con las lecturas de fuente. ¿Estamos? Se tienen que leer, no puedo explicar nada porque están desesperados. Entonces vamos a leer y vamos a explicar qué es la etnohistoria, las corrientes etnohistóricas y las visiones que tienen, que no son las mismas, Ana Lorandi con Mercedes del Río enfrentadas a la de Daniel Santa María. ¿Vamos? Ese sería el ejercicio para la próxima. Vamos, ¿alguna pregunta? ¿Cómo va a ser la última semana de noviembre el parcial? Alrededor del 15 de noviembre. Y lo corrigen en una, y después tiene que dar el integrador. ¿La lista dónde anda? Gracias. olvides el bicho. No te olvides, pero es tuyo. Sí. Es todo mío. Supongo que bien. ¿Por qué viniste? Sí, y pías, de kilo. Es un matete importante en un momento. Sí, pero no eran... Estaban buenas las... No eran tan complicadas.